Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Nos vamos para Newark, New Jersey. Little Tijuana en Newark, New Jersey. No Work, No School a Monday, Memorial Day. Y el lunes de Memorial Day voy a hacer el programa en vivo desde el barbecue. Barbecue Live, el Memorial Day, ya tú sabes. A las 11 de la mañana. Bueno, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, entregando boletos para ver Aventura, Festival de la Salsa, boletitos para Gillo Salante y Sergio Vargas, primero de junio en el Hard Rock Live de Miami, más. Call me right now, dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, yo te la mezclo en vivo. Sensation, ponme algo ahí de Eddie Santiago, si puede, comience con Mía. Ah, ajá, ja, Jesús Romero, tú conoces la canción, ¿verdad? ¡Eso es mío! Esa canción es la que le dedica cuando está con otro y eso siempre va a ser mío. Sí, créete esa. Oye eso, oye. Alex Sensation. Salsita romantic style, pero linda. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos. Fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía. Mía, aunque tenga mis manos vacías. Mía, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Churuk, churuk, churuk. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la ajeno. Y tú también. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la pared. Soñando estar en tu cuerpo, sufriendo en silencio, sabiendo que nunca te amaré. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la pared. Una mirada que me seduce, que sin querer me confunde y no sé qué hacer. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la pared. Y me despierto solo con mi almohada de madrugada, soñando estar en tu piel. ¿Tienes loco? ¿Tienes loco? Podrás escapar de mí. Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante. Es importante para mí estar donde tú estás. Joel cantando Anthony Colón, Hechizo de Luna. Es el agua que ha sobrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome. Has logrado enamorarme por primera vez. Alex Sensation. Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome. Un gran amor. Salsita romántica, mano. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Buenas tardes. Eres el beso en las mañanas despertándome, susurrando al oído está listo el café. Un gran amor tú y yo, mujer. Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome. Has logrado enamorarme por primera vez. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar. ¿Cómo poner?

de Johnny Rivera. ¿Cuándo parará la lluvia? Eso es un temazo. La original mega mezcla. Alex Sensation. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? Busco y no encuentro. Sueño está despierto y no entiendo. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia. Fue diferente a las demás. Amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo: no quiero que me busques nunca más. Fue un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Que no se burla de mi pena. Sus besos, Javier Vázquez, Sin Sentimiento. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. ¡Ave María! No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Salsita Romantic Style. ¡Qué belleza, mano! ¡Qué belleza! ¡No hay presa mala! Solo de mazos. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta los Cayos, de Florida Keys, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol con Z. Y en nuestra aplicación, toda mi gente en la Música App. All right. Vamos para la línea, habla con el pueblo. ¿Estamos ready? Esas salsitas son pegrilosas. Dan ganas de llamar a la ex. O al ex. ¡No lo haga! ¡No lo haga! Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? ¿A la one? ¿A la tú? ¿A la one? ¡Ay! ¡Casi te cuelgo! ¡Cógemelo bien, mami! ¡Cógemelo bien! Levántalo ahí, quítalo del speaker o del Bluetooth, el diente azul ese, quítalo, mami. Hello, ¿me escuchas ahí? Ahora te escucho perfectamente, ahora sí, baby, ¿cómo te llamas? Hola, Ale, ¿qué es lo que? Dime a ver. Dime a ver, ¿cómo tú te llamas, mami? Dime a ver, desde Fort Lauderdale. ¿Cómo te llamas, cómo? Giselle. Hola, Giselle, ¿de dónde me llamas, mi Giselle? Desde Fort Lauderdale. Fort Lauderdale en la casa. Está cerca Ale, de... Ale, no te puedo tocar la bocina porque está dañada. Ajá. ¿Cómo no te... te la puedo tocar la bocina? Espérate, no hay problema, mami, no hay problema. ¿Tú eres truck driver? Yo trabajo en el correo, pero no me funciona la bocina, toca la tuya. Ok, US Postal Service, ok, listo, mami, listo, ok, no te vayas. Okay. ¿Cómo te gusta a ti la bocina? ¿Medium o grande? Tócala duro. ¿Cómo te gusta? Grande. Déjame buscar una bocina grande para ti, por aquí tengo la bocina. 1, 2, 3, esta va para ti. Dale. Golosa. Toma para ti, mami, toma. Así mismo, dale. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito. Un saludo a Yari, Joel, Veronita, a Mami, a la Loki, a Luis, a Kevin, a todo el mundazo que me está escuchando. ¡Qué linda! Gracias por estar conmigo, Giselle, mi gente de Fort Lauderdale, mi gente del condado Broward, Broward County. Un abrazo para ti, mami. Dios te bendiga y gracias por la sintonía mientras trabajas. Una más. ¡Hello! Buenas tardes. Hola. Hello. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Jessica, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, Jessica. ¿Y tú? How are you, baby? ¿Cómo estás, Jessica? Bien, escuchándote todos los días. Muchas gracias, mami. ¿De dónde me llamas? Me encanta los radios. Thank you, baby. Where are you calling from, baby? West Orange. ¿De dónde? West Orange, New Jersey. West Orange, New Jersey. Una bulla para Jersey. La gente de West Orange, East Orange y todas las oranges. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mi prima, familia Moncada. Dilo nombre de toda tu gente ahí sin pena, mami. Suéltate, dale. Ok, Omar, Paola, Alexandra y Fabiola. Beautiful, mami, beautiful. Gracias por la sintonía, Jessica. What are you doing? ¿Estás en casita? ¿Estás workeando? What you doing? Trabajando, como todos. Trabajando duro, mami, dale. Gracias por la sintonía. Mientras trabajas, mi Jessica, mi gente allá en los Oranges en Jersey. All right, no te me vayas. Quédate ahí. Estoy cerca de ahí de East Orange el domingo. Ya sabes, estás invitada el domingo, Sunday night. Little Tijuana in Newark, New Jersey. Voy a hacer una paradita ahí, tú sabes. Ya ahí, el lunes, no work, no school, tú. Sunday night. Los shots los voy a. Tú sabes que yo reparto shots. I don't know if you know, pero cuando tú estés en un show mío, Jesús Romero, aquí el parcero mío que está aquí conmigo en cabina. Cuando tú estés conmigo en un party, yo necesito que tú me ayudes a repartir los shots. Ok. So, en Montreal, necesito uno de mis oyentes de allá de Canadá. Hay gente que va de Toronto. Hay mucha gente que va a diferentes lugares de Canadá para Montreal el sábado para el festival. Estoy buscando un oyente que me ayude en el tarima a repartir los shots. El domingo en Atlantic City, igual. El domingo estoy ahí en el Harris Resort Day Pool Party de día. Tenemos un party de día ahí. Y en la noche en Little Tijuana y en Newark, New Jersey. So, ya tú sabes, necesito un asistente que me ayude a repartir los shots. All right. Y el próximo weekend de arriba, Saturday, el primero de junio, estamos en el festival, el Flip Flop Festival en Aruba. Mi gente de Aruba, voy para allá con la wifi. Tú vas para allá conmigo. Viva Dushi. Toda mi gente de Aruba que está por allá gozando. Tengo muchos oyentes también en Aruba. Voy para allá para el Flip Flop Festival. Y después, the following weekend, estamos en Nueva York para el fin de semana boricua en Nueva York, el fin de semana del gran desfile nacional puertorriqueño. El sábado tenemos el concierto, el Festival de la Salsa. Después en la noche tengo el after party el sábado. Le voy a hacer el live desde un rooftop. No sé dónde voy a hacer el live todavía. Y el domingo, el festival. El desfile. All right. Beautiful. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Boletos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock de Miami. Pégate ya y buena suerte. Mete mano García, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Jesús Romero. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Learn more at psceg.com/appliance safety.